Cuando el amor se va, de nada vale. Quererlo detener, echando llave. Cuando el amor se va, es porque nunca le supieron perdonar, ni le dieron un hogar para quedarse. Cuando el amor se va, de nada vale atarle a una prisión y encadenarle. Cuando el amor se va, es porque falta quien lo llene de pasión, quien le dé motivación para que sea feliz. ¿Cómo dice? Tan solo se busca otro camino y se va. No lo podrán detener a el amor. No, no, no. Para vos, Claudia. Instante. Quererlo detener, echando llaves. Cuando el amor se va, es porque nunca le supieron perdonar, ni le dieron un lugar para quedarse. Cuando el amor se va, de nada vale atarle a una prisión y encadenarle. Cuando el amor se va, es porque nunca le supieron perdonar, ni le dieron un lugar para que sea feliz. ¿Cómo dice? Dejan solo, se busca otro camino y se va. No lo podrán detener a el amor. No, no, no. Muchísimas gracias. Realmente muy pero muy contentos de corazón. Gracias por hacernos cumplir un sueño.